Hoy hemos leído ese famoso texto de San Pablo, de la primera carta a los Corintios, que dice: el amor no pasa nunca. Y va contando todas las cosas que pasarán. El amor es comprensivo, el amor es servicial. Y sobre todo insiste mucho que si no tengo amor, lo demás, ¿de qué me sirve? Y esto es algo que todos nosotros podemos meditar y reflexionar y examinarnos hoy. Porque las misas, el tiempo de oración, todo sirve para que se acreciente nuestro amor. La oración, por ejemplo, en sí mismo no es un fin, es solo un medio. Los ayunos no son un fin en sí mismo, se hace para otra cosa. Todas las devociones, oraciones, mortificaciones, iglesias, catedrales, órdenes religiosas, jerarquías eclesiásticas, todo está hecho con el fin de que se acreciente el amor de los demás y de los que están dentro. Pero es medio, no es fin. Los seres humanos tendemos a hacer fines de lo que son medios. Tendemos a, digámoslo así, idolatrar los caminos. La gran pregunta es: ¿tengo amor? Pero incluso el amor a Dios se mide por el amor al prójimo. Dime lo que haces por el prójimo y te diré cuánto amas a Dios. Si hay poco amor al prójimo, hay poco amor a Dios. Eso es indudable. Y además, bien sabéis que aquí desde este ambón yo siempre os he animado a las obras, a las obras, a las obras. Pero realmente lo que Dios ve es el corazón de los hombres. Si bien lo que hay en el corazón de los hombres se ve a través de las obras, el corazón de los hombres realmente no lo podemos ver, pero sus obras sí. Entonces, yo lo que os diría es que vuestro amor, poco o mucho, tiene que materializarse en obras. Que no lleguéis algún día ante el trono de Dios, que llegaréis, y cuando os digan: ¿qué has hecho tú? No, pues misa dominical, me confesaba una vez al año y no hice daño a nadie. Pues después de 70, 80 años, eso sería lamentable. Sería una pérdida de tiempo. Sería como el que ha ido a la universidad a estudiar y le preguntara a su padre, después de unos años de pagarle una universidad privada muy buena: ¿qué has hecho? He comido, dormía todos los días 8 horas... Y iba a clases, sí, de vez en cuando. Pero ¿y las notas? Ah, había que sacar notas. ¿De verdad que me despisté? 70 años. Pues sí. Tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Qué hago por el prójimo? ¿Qué hago por el prójimo? Algo hay que hacer. Sé que enseguida pensaréis en la familia. No es poca cosa ser buenos con la familia, es verdad, no es poca cosa. Pero hay que tratar de hacer algo más. Hay que tratar de que el amor se desborde un poco más. Yo no os juzgo, porque sé que hay personas aquí sentadas en el banco que, aunque no han hecho nada muy visible, sí que, pues a lo mejor están cuidando a una persona enferma, a un familiar enfermo que cuesta mucho, que están haciendo cosas que no se ven. Nunca juzgo, lo digo sinceramente, nunca juzgo. La persona que menos pensemos puede tener un grandísimo amor. Y al revés, uno puede estar en África de misionero, en un lugar paupérrimo, pasando calor tropical espantoso, mosquitos, y estar con poco amor también es perfectamente posible. No juzgo, solamente os animo a que os examinéis y digáis, tengo que hacer algo más. Y desde luego, siempre se puede dar la limosna, no es poca cosa, aunque dar dinero es la menor de las obras de caridad que podemos hacer, la que menos tiempo nos ocupa, la que menos esfuerzo requiere, la que, aún así, no es poca cosa, si uno lo da con amor, y si la limosna no es una mera propina, claro, porque hay gente también que, en fin, no se puede decir que sea limosna lo que da. Entonces, cada uno que haga algo. Si no se os ocurre nada, preguntadme a mí, ¿qué podéis hacer? Algo encontraremos aquí, en Alcalá, o incluso en Madrid, o incluso a distancia. Algo encontraremos. Buscaremos qué es la actividad caritativa que mejor se adapta a las posibilidades de esa persona, a sus inquietudes, a su tiempo disponible. Pero cada uno de los seguidores de Cristo tiene que hacer como el mismo Cristo y ayudar. Y hay muchos campos, muchísimos, y muy duros. Ser catequista, por ejemplo, supone todas las semanas una hora, y a veces no apetece nada. Con frío, con calor, cuando hay un compromiso familiar, cuando es algo que cuesta. En Alcalá, por ejemplo, hay una casita donde los presos que están de permiso durante pueden salir a veces, según el régimen ya en el que están un fin de semana, tal, pues para que duerman por la noche. Pero una persona tiene que quedarse, porque si no aquello era espantoso. Entonces, una vez, un día a la semana, porque en realidad funciona toda la semana, alguien tiene que ir allí a dormir. En otros lugares hay comedores, donde pues unas señoras o jóvenes pues sirven la comida, la hacen. En otros lugares es visitar a los enfermos. Otras personas, pues a través de webs católicas, contestan correspondencia de personas con dudas, con inquietudes. Hay muchos medios, muchos. Que no lleguemos a la eternidad con las manos vacías. Mirad que este sermón es una invitación más de Dios Padre, a través de su Hijo Jesús, que se nos muestra en el Evangelio, una invitación más a que no se nos acaben tantísimas decenas de años habiendo simplemente vivido, porque sin amor, nada. Que todos nosotros hagamos ese pequeño examen de conciencia y recomencemos la vida tal como Dios querría, que será el modo de ser más felices en la tierra.